En el capítulo 7 del Apocalipsis hemos leído que decía el texto sagrado. Y uno de los ancianos me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Vestiduras blancas. ¿Por qué aparecen con vestiduras blancas? Pues como símbolo de la purificación. Porque una vestidura blanca es símbolo de limpieza, mientras que las manchas son símbolo de los pecados. Y hay manchas de muchos tipos, manchas pequeñas y manchas muy grandes. Hay manchas que se quitan con facilidad, hay manchas que para que se vayan hay que sumergirlas en lejía fortísima. Todo esto es como una parábola, si os fijáis. El mismo sacerdote, cuando va a decir misa, se pone por encima de sus vestiduras normales el alba. El alba es símbolo de esto, de la pureza que tiene que tener el sacerdote en todas sus obras para celebrar estos sagrados misterios. Uno se recubre de esa blancura, es lo que simboliza. Y creo que es una imagen muy bonita, la de imaginarnos cada uno que nuestra alma es como una vestidura en la que tenemos o blancura o manchas. Y todas las que estáis aquí que laváis, sabéis que una mancha lo principal es sacarla cuanto antes. Por mala que sea una mancha, si actúas enseguida es mucho mejor que si dejas que se seque. Pues lo mismo pasa en el alma. Si uno peca, pero enseguida pide perdón a Dios, pues es mucho más fácil sacarlo. Mientras que si uno lo va dejando, eso es mucho peor. Y cada uno de nosotros, si pudiéramos ver la vestidura que nos recubre interiormente, pues entonces, qué fácil lo tendríamos el decir: aquí es donde tengo que actuar, o aquí, o aquí. Aunque en el fondo, en la conciencia, lo vemos. También fijaos que las manchas nos las ven mejor los demás. Nos dicen: aléjate un poco. O dicen: la tienes aquí. Y uno tiene que inclinar el cuello a veces difícilmente y uno dice: es verdad, aquí la tengo. Lo mismo pasa con las faltas. Nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Nadie es buen juez de sí mismo. Yo siempre digo: ojalá yo me viera con los defectos con que los demás me ven, porque entonces sabría claramente que hay que reparar. Pero nos vemos a nosotros mismos y nos parecemos perfectos. Ojalá nos viéramos de esa manera. Nos quejamos cuando nos critican, pero en realidad en vez de quejarnos, al momento, lo primero que tendría que venir a nuestra mente es: hay algo que deba aprender. Lo ha hecho sin caridad, lo ha hecho con mala idea, lo ha hecho como sea, pero hay algo que aprender. ¿Será todo mentira o habrá? Todos deberíamos pensar eso cuando nos critiquen, siempre, siempre. Y entonces, en cierto modo, hasta agradeceremos el que llegue a nuestros oídos las cosas que debemos cambiar y limpiar. Pues nada más. Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Que todos nosotros nos esforcemos por llegar a una blancura lo más perfecta posible en nuestra alma.